Buenos días, audiencia del informativo Farco. Desde Junín de los Andes viajamos a la provincia de Mendoza para el tercer encuentro nacional de la Red de Líderes Inmigrantes de la Argentina. Se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo los días 13, 14 y 15 de mayo. Dialogamos con Luis Alvarado, uno de los migrantes que integra la mesa política de la red. Bueno, el encuentro empezó el día viernes a la mañana. Nosotros como mesa política llegamos el día jueves para hacer los últimos preparativos. Lo bueno fue que en Mendoza rompimos el cerco mediático, los reunimos más de 120 inmigrantes de distintas provincias, todos hablaban de los derechos políticos. Nosotros en Neuquén empezamos con ese discurso y ahí haciendo mella en dirigentes y en preguntarse por qué no tener los derechos políticos, y eso fue muy bueno. El segundo día fue de mucho debate, muy cansador, y la gran fiesta que se hizo en la Casa del Inmigrante en Mendoza con los compañeros de la colectividad boliviana, los colombianos, los ecuatorianos. Las cuestiones climáticas no permitieron el arribo de Adolfo Pérez Esquivel. Estuvo presente el primer secretario general de la CTA, Víctor de Llenaro, brindando una charla de debate sobre los inmigrantes dentro del movimiento obrero en la Argentina. También el cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia e investigadores del CONICET. El punto resolutivo más importante del encuentro fue la conformación de la Escuela de Formación Política para los migrantes que integran la Red Nacional de Líderes. Se pensaba en la mesa política que el director nacional de inmigración no iba a concurrir y no concurrió. Eso es un desagravio directamente ahí a la mesa. Bueno, la escuela surgió en la mesa hace un año, no menos de un año, si en octubre del año pasado, noviembre, porque nosotros tenemos un gran problema de estamos muy disparejos adentro, digamos, el inmigrante. Y para hacer política en la Argentina, tenés que primero entender en qué país estás. Digamos, hay compañeros que no tienen claro qué sistema vivimos, republicano, cómo están repartidos los poderes. El saber político también es porque los compañeros lo han pedido. Informamos desde FMC Comunitaria, Junín de los Andes.